Hola, buenas noches. Una semana más, Elena Villegas en los controles técnicos y Alberto Sansegundo, que dirige el programa y os lo presenta frente al micrófono, acudimos felices a lo que esperamos que sea un satisfactorio encuentro radiofónico en una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. Esta noche cerramos la breve serie dedicada al Malí e iniciada hace 7 días, en la que, sobre la base de un muy interesante artículo escrito por José Naranjo y publicado en El País Semanal el pasado 11 de octubre, con el título de Tombuctú, la vida después de la guerra, estamos ofreciéndoos una muestra representativa de la música del influyente, en este territorio artístico, país africano. Y sin más prolegómenos, porque el programa viene muy apretado en textos y canciones, damos comienzo a la segunda edición maliense de Buscando Leones en las Nubes, en este 2014 casi recién estrenado. Espero que la disfrutéis. Fue el 1 de abril de 2012. Una coalición de rebeldes tuaregs del Movimiento Nacional para la Liberación de la Azawad, de los grupos armados Al-Qaeda del Magreb Islámico y Ansar Dine, se hacía con el control de Tombuctú sin que el ejército de Malí ofreciera apenas resistencia. Fue aquí donde, durante el tiempo de la ocupación, conocidos terroristas como Mokhtar Belmokhtar y Abu Said instalaron sus bases, donde su radical versión de la Sharia o ley islámica se aplicó en toda su crudeza, donde las mujeres eran encerradas en un cajero a la vista de todos por el delito de llevar mal puesto el velo o hablar con un hombre en la calle, donde se prohibió la música y la ropa occidental, donde se derribaron antiguos mausoleos y se quemaron manuscritos. Y pese a todo, y a su manera, Tombuctú resistió. No se enfrentó a los invasores, se adaptó a ellos. Se dobló como un junco. La sede de la primera universidad de África escuchó la voz de sus marabúes, de sus líderes religiosos. Se irán. Un día ellos se irán y las cosas serán como antes. Hagamos como que compartimos sus creencias, su falsa manera de entender el Islam, y todo saldrá bien. Y así fue. A finales de enero pasado, soldados franceses y malienses lograban entrar en la ciudad provocando la precipitada huida de sus señores durante 10 meses. La calma ha tardado en regresar. Se produjeron ataques y atentados en las semanas siguientes, pero poco a poco las cosas vuelven a estar en su sitio. Da gusto pasear por las intrincadas calles de Sankore, el barrio antiguo. contemplar sus casas de barro y sus puertas de estilo marroquí. El miedo y la desconfianza en las miradas que los periodistas encontramos aquí a finales de enero han dejado paso de nuevo a la hospitalidad. «Tubabu Nana, Tubabu Nana, los blancos han vuelto, los blancos han vuelto», cantan los niños cuando se tropiezan con los primeros turistas solitarios o con los trabajadores de agencias humanitarias. Las cosas van mejor, gracias a Dios, pero aún queda mucho para que Tombuctú vuelva a ser lo que era, asegura Baba Sissé, un conductor que tiene serias dificultades para mantener a su familia. Ni mujer y la itatu a la nakirama. Ni mujer y la itatu a la nakirama. Kabini nchinini koma sunguruba. Ugoma jaeli olukuma nangaraba. Koma unkono tinyena ugoma nsubaga. Ugoma jaeli olukuma namfigi. Neduma kundomu na makoro binjugu ya saha. Neduma kundomu na makoro binjugu ya saha. Nyani nyani le, nyani nyani. Senge senge le, senge senge. Nyani nyani le. Senge senge le, senge senge. A ensondi la koneko kemulo na uwe. A eneson kumadala koneko kemulo fauwe. A eneson inela koneko kenjigi musowe. A eneson inela koneko kembali mauwe. Ne son savale la kone ko kenteri musoe. Ne duma kundo muna makoro benju ya sao. Ne duma kundo muna makoro benju ya sao. Nyani nyani le, nyani nyani. Senge senge le, senge senge. Nyani nyani le, nyani nyani. Senge senge le, senge senge. Nindo na mami gasira ukaya fama yedinye. Nindo na mami gasira ukaya fama yedinye. Ah, nindong lime dans la jonie, nindong lime dans la fantaune, abe dans la bantaune, dunuya, abe dans la jigitaune, abe dans la bataune, dunuya, nindona mamiga sila okaya fama nye denye. Nyani nyani le, nyani nyani. Senge senge le, senge senge. Nyani nyani le. Senge senge le, senge senge. Nyani nyani le, nyani nyani. Senge senge le, senge senge. Nyani nyani le. En el campo de fútbol, una explanada de arena de formas irregulares, se juega un partido. Decenas de vecinos acuden a verlo. Se enfrentan el Madugú y el Kamabongo, dos equipos locales. Es la primera semifinal de un torneo por la paz que acaba 0-0 y se dilucida desde el punto de penalti. Escuchar los cánticos de las dos aficiones en un lugar en el que hasta el fútbol se prohibió durante meses es un buen indicio de que la vida se abre camino. Derlo mogo ayay dunya manye mogoya e sangani ndirlo maya e dunya mai mogoya e watini manan maya e sangani mogoya e dunya mai imana muso soro sabaminia kana muso furu sabaminia kana de konata kalu kele kana de ni konos kalu nani kana de konoko kalu seki kana de bangi kalu ta kana de tola sabaminia kana de sigi sabaminia kana de ni munuma sabaminia kana de tagma sabaminia kana de kogo sabamine nello massa alay semay marin jo febe yelalu feyelondo mogo yaye dunchamani mayaye sangani mogo yaye dunchamani massa alay semay diama massa alay semay dunya mayaye watini Por la noche suenan tambores. A la mañana siguiente hay una ceremonia de circuncisión. Una quincena de niños serán cortados. Es un momento muy especial en la vida masculina. Durante la ocupación yihadista, nadie se atrevió a continuar con el rito. Los recién llegados son los primeros en participar. Tienen ansias de Tombuctú. Kanna ne ganda kainani kala madu kaina ni kanna ne ganda berani kala madu beri Thank you. En el centro de la ciudad, la sede del banco BMS ha reabierto. Mucho dinero no hay, pero al menos se pueden hacer ingresos y algunas operaciones. Justo al lado, la tienda del árabe Ahmed Ould Omar, que en enero fue destrozada por la población en represalia por su colaboracionismo con los terroristas, también está operativa. Que los comerciantes árabes se dejen ver de nuevo es un síntoma. Están volviendo hasta los camellos, asegura Abdullaye, guía turístico. Muchos tuaregs y beduinos se llevaron sus animales al desierto tras la llegada de los narcoterroristas, pero ahora los vemos otra vez, dice. Para las mujeres el cambio ha sido total. Durante la ocupación yihadista debían cubrirse de pies a cabeza, sufrieron vejaciones y algunas fueron violadas en la sede de la policía islámica. Encuentro a Fatumata en el mercado, comprando patatas y zanahorias. Acaba de regresar. Nunca entendí que esta gente tuviera que venir a decirnos cómo teníamos que vestirnos, llevar el velo o cómo comportarnos. En Tombuctú siempre hemos sido musulmanes y hemos respetado las creencias, asegura esta mujer. Sobre ellas recayó toda la presión y ahora se sienten liberadas. Los militares están por todas partes. Los malienses, por supuesto, pero la misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Malí, MINUSMA, que cuenta con unos 500 soldados en la ciudad, lleva la voz cantante. Un militar nigeriano que silencia su identidad asegura que todo va bien. Claro que persisten ciertos riesgos y que hay que estar vigilantes. Los terroristas se esconden en la arena, pero no tememos que pueda haber grandes ataques, dice. La presencia castrense tranquiliza, aunque hay quien augura problemas de convivencia si la misión se prolonga mucho. So when I walk on you, no yanni as you are. Yeah, bajo dana e El gran reto, coinciden todos, es que vuelva el turismo. El lujoso hotel La Colombe es una sombra de lo que fue. Ni un cliente. El vigilante pasa las horas con la mirada perdida. Los esfuerzos de las agencias humanitarias son bienvenidos, pero no serán las donaciones de sacos de arroz y harina las que permitirán que Tombuctú salga de la parálisis. Solo la llegada de visitantes, que generaba más de la mitad de la actividad económica en los buenos tiempos, permitirá que Tombuctú vuelva a ser lo que fue. El Festival del Desierto, el próximo enero, podría ser el punto de inflexión, el mensaje que el mundo necesita para saber que esta ciudad vuelve a ser un lugar que merece el esfuerzo de venir. Thank you. porque la recompensa es enorme y va mucho más allá de sus monumentos o sus más de 100.000 manuscritos en árabe y en ajamí, lenguas africanas transcritas con caracteres árabes, datados en los siglos XV y XVI. Una parte de esos 100.000 manuscritos, 7.000 en concreto, tienen una estrecha vinculación con España. Conforman el Fondo Catí, también llamado Biblioteca Andalusí. Su propietario, Ismael Daidie Haidara, dispersó una parte de esos documentos y los que permanecieron en la sede de la biblioteca en Tombuctú fueron protegidos por el chofer de la institución. Onya faraman le nisagana imaye Onya faraman le nitonyola malo kanu malawi nyokontono manele yarabira Sigi malawi nyonle bo masherela nole Suva initeli musolu invite Il me se mi keta en año vaso de rife. Suva, iri cousine no evite. Kuma me se mi keta en año vaso de rife. Onya faraman le nitonyola emalo Onya faraman le nisegena umaye kanu malabili nyogontoro manele yarabira Sigi malabili nyogontonyo manele yarabira Furu malawi alabu mashirela nole Suwa Miri cousine nous invite, et elle aime ses miquettes, et aïe ma sororife. Souvent, Miri terimousolu invite, kuma me ses miquettes, et aïe ma sororife. Libé qu'elle est mon écosse. A la puerta de la mezquita de Jinkaideber está sentado un anciano, Gorko Maiga, muezín desde hace 45 años. Nunca podrán con Tombuctú. La arena y la tierra de nuestras casas han visto pasar demasiadas invasiones. Hemos aprendido a esperar, asegura. ¿Sabes? Dios siempre protegerá a Tombuctú porque nosotros hemos protegido siempre sus enseñanzas. Remata. Ikandanya malufune Nitarakaeba Ikandanya malufune Nitarakaeba Ikandenufune Nitarakaeba Ikandenufune Nitaraka eva, ika mode nukune. Nitaraka eva, ika mode nukune. Kaeba, ikandanya malufune. Initara kaeba, ikandanya malufune. Initara kaeba, ikamande nufune. Initara kaeba, ikande nufune. Nitara kaiba ikamode nufune. Nitara kaiba ikamode nufune. Cae la noche y se encienden las luces de la ciudad. Solo hay 4 o 5 horas de electricidad. Todos aprovechan para cargar móviles y neveras, ver la televisión, arrimarse al ventilador. Las condiciones de vida que encuentran los desplazados en su regreso a la ciudad no son fáciles. Y pese a todo, vuelven. Ellos son las fibras del fino tejido del que está hecho Tombuctú. Ellos han poblado siempre estas calles y, como la ciudad misma, han superado todas las pruebas. Algunas heridas tardarán en cerrar, pero ni el desierto ni los hombres han podido con Tombuctú. Su resistencia, su tenacidad, su capacidad de adaptarse y esperar forman parte ya de su leyenda. Nam follow mana gele ya ima ki anyenyini sanfe kanyenyini duguma kanyini sani dugu chenna manoya ala file o la la jonimbe kokola o la la jonimbe kokola joma aladon kanu mana ke kamandila Kanumba yanteri ni kera mafe katife ni anyenyini sanfe kanyenyini duguma kanyini sani dugu chenna manoya ala file oh la la jonimbe kokola oh la la jonimbe kokola joma aladon Mana ke dia la jamaye fie goya manin kelenye idu mana ke goya jamaye fie dia manin kelenye Jonimbe Coca-Cola. Jonimbe Coca-Cola. Joma Aladon. Seti jonye yande barusuoye. Oh la la, Jonimbe Coca-Cola. Oh la la, Jonimbe Coca-Cola. En Abaraju me vuelvo a cruzar con el joven Usman Ali Traoré. El barrio ha cambiado mucho. Hay muchas casas destruidas, unas por la lluvia y otras porque pertenecían a bandidos y la gente las ha saqueado. La ilusión que tenía en el barco ya no brilla en sus ojos. ¿Qué ha pasado? He visto a Badji, pero no quiere hablarme. Dice que yo la dejé, que me fui sin despedirme, sin avisar. Ahora está con otro. Imposible convencerle de que habrá otras mujeres. La recuperaré algún día. Es a Badji a la que quiero, me dice casi enfadado. Usmane sabrá ser tenaz y paciente. Él también es Tombuctú. Aquí termina, un tanto abruptamente, la segunda emisión de la breve serie que Buscando Leones en las Nubes ha dedicado en las dos últimas semanas al Malí. El muy interesante país africano ha protagonizado estas dos ediciones a partir del artículo Tombuctú, la vida después de la guerra, que publicó José Naranjo en El País Semanal el pasado 11 de octubre. Las significativas estampas de la vida maliense recogidas en el reportaje se han presentado aderezadas con la envolvente música de Basekou Kouyaté con Kassé Madi Diabaté, Bie Farka Touré, Fatoumata Diawara, Lobby Traoré, Sidi Touré, Super Jata Band, Doussou Pagadi, Salif Keita, Boubacar Traoré, Rokia Traoré y Toumani Diabaté con Balaké Sissoko, en una amplia muestra de la riqueza y la variedad de estilos que pueblan la fascinante escena artística de uno de los países más fecundos musicalmente del continente africano. Espero que hayáis disfrutado con nuestra emisión. El lunes que viene volveremos con una nueva propuesta aquí en Radio Universidad de Salamanca. Pasad una muy buena semana. Adiós.